todo entre mis manos el cielo y lo dejé escapar. Tan solo era decir que te quiero, pero no pude hablar. Lo siento. Viste tanto amor en tus besos, en cada despertar. Puede que te cueste creerlo, no supe cómo amar. Lo siento. La verdad, al respirar me huele a soledad. Miro atrás y tú te vas y empiezo a olvidar. Un amor como el que tú supiste dar.